creyeron escuchar mil violines de amor. Y hoy, igual que ayer, su voz del alma al besar el eco de un violín que suena como mil. Suena como mío.